El proyecto se está desarrollando, se está llevando adelante todo, como se están haciendo los estudios de los suelos, que ya salió parte de eso, que se sabe que las tierras son el 95% productivas. Y bueno, en lo legal, lo que sabemos es que sí, hay personas que están designadas a estar ahí, que se les dio la custodia, son los compañeros que pueden quedarse ahí en el predio. Y obviamente que nosotros todavía no vamos a ir porque para eso falta mucho, pero nada, no, hay compañeros que están ahí en el lugar y que van a seguir estando. Nosotros estamos trabajando cada cual en su zona. Por ejemplo, yo estoy acá en zona de la Laguna de los Padres, trabajo acá, tengo un campo donde producimos, todo a campo abierto, y así y todos los compañeros. Y a nosotros este año recién empezamos a alquilar, pero la mayoría de los compañeros trabajan a porcentaje con el patrón.